Esta canción va dedicada a Fernandito y a todos los niños que disfrutan con estas bellísimas canciones. Cuando de veras se quiere, el miedo es tu carcelero, y el corazón se te muere si no te dicen te quiero. Y en cualquier cosa te hieren, como a mí me está pasando, que me despierto llorando con temblores de agonía, porque tus ojos mi vida y ese color de tu pelo, aún dormido me dan celo, gitana del alma mía. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño noche y día, que sin ti me quedo. Tengo vida mía, miedo, mucho miedo. Segunda parte en español, para todos vosotros. Tiemblo de verme contigo, y tiemblo si no te veo. Este querer es un castigo, castigo que yo deseo. Yo en tus palabras no creo, ni en las mías tú tampoco. Me dan venates de loco, y me duele el pensamiento de este puñal que presiento, que llenará de agonía tu alegría y mi alegría, gitana de mi tormento. Miedo, tengo miedo, miedo de quererte. Miedo, tengo miedo, miedo de perderte. Sueño noche y día, que sin ti me quedo. Tengo vida mía, miedo, mucho miedo.